hice sentir el fuego de mi amor. Tú me engañaste, ¿por qué? Oiga usted, mozo, por favor, traiga esta mesa más licor. Quiero tomar para olvidar a esa mujer que tanto amé. Si mi destino es sufrir, si mi destino es llorar, mejor muriera. De mí a nada quedará, de mí a nada se sabrá, mujer cualquiera. Oiga usted, mozo, por favor, traiga esta mesa más licor. Quiero tomar para olvidar a esa mujer que tanto amé. Si mi destino es sufrir, si mi destino es llorar, mejor muriera. De mí a nada quedará, de mí a nada se sabrá, mujer cualquiera. Te quise con el alma, con pasión desenfrenada, y tú me engañaste, mala mujer, ese es mi destino. Si mi destino es sufrir, si mi destino.